Hola gente de MySpace, soy Eduardo y pues con esto voy a ir poniendo cada semana un episodio nuevo que trata sobre mi vida, los problemas a los que me tengo que enfrentar y cómo los he superado. Y pues nada, gracias por estar aquí, por estar en mi mundo. Nos veremos pronto.